Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Dedicaremos esta charla a hablar sobre la ira represada. La ira es un arma de doble filo. La ira es como una espada de dos filos cuyos efectos pueden ser profundamente benéficos o terriblemente destructivos. Cada mujer y cada hombre somos poseedores de ese dinamismo poderosísimo que son nuestros sentimientos agresivos. La ira nos da poderosas energías. Su fuerza es una ayuda maravillosamente constructiva para nuestra supervivencia, defensa y crecimiento personal y para el bien de nuestros semejantes, cuando actuamos como dueños y señores de nuestras propias emociones y aprendemos a canalizarlas y expresarlas madura y cristianamente. Pero sus efectos pueden ser nefastos cuando nos convertimos en esclavos de la ira. Se podría comparar la ira con la fuerza del agua o con la energía atómica. El agua fecunda los campos y mantiene la vida de las plantas, de los animales y del ser humano. Pero una avalancha de agua, lodo y piedras mató en pocos minutos a 25.000 colombianos y borró del mapa a la próspera ciudad de Armero. La energía atómica sirve para mover barcos y generar energía eléctrica, pero la misma fuerza desbocada y en forma de explosión atómica acabó en un segundo con la vida de 60.000 personas en Hiroshima y muchos miles más en Nagasaki. Una posible guerra atómica sigue siendo la amenaza de un holocausto nuclear que como espada de Damocles todavía pende sobre la humanidad, no obstante los últimos convenios internacionales sobre reducción de armas nucleares entre las superpotencias. Instintivamente tendemos a expresar la ira de manera agresiva, pero una persona madura es la que ha aprendido a cumplir con el consejo de Aristóteles, quien tenía sobrada razón hace 2300 años al afirmar que todo el mundo tiene derecho a sentir ira, lo cual es fácil, pero estar airado con quien lo merece, con la debida intensidad, en el tiempo oportuno, por justa causa y de manera correcta, es muy difícil. Déjame repetirte la frase de Aristóteles. Todo el mundo tiene derecho a sentir ira, lo cual es fácil, pero estar airado con quien lo merece, con la debida intensidad, en el tiempo oportuno, por justa causa y de manera correcta, es muy difícil. Básicamente, existen tres estilos para el manejo de la ira. El estilo represado, el estilo descontrolado y destructivo, y el estilo maduro y constructivo. Hoy vamos a hablar sobre la ira represada. Ese primer estilo de manejo inadecuado es la ira no expresada, sino reprimida, la cual va a engrosar la colección de rabias que pueden disfrazarse tomando múltiples rostros y causar muchos males al sujeto mismo, como en el caso de la depresión y las enfermedades psicosomáticas, o a otras personas por medio de comportamientos pasivo-agresivos. Tenemos que aprender a reconocer y desenmascarar estos enemigos camuflados. Entendemos por catarsis la purificación o purga de las emociones, y con el término represión designamos el mecanismo de defensa que consiste en excluir de la conciencia algunos contenidos psicológicos que nos causan ansiedad, como ideas, recuerdos, impulsos, emociones, por medio de un proceso más o menos inconsciente. Como en todo mecanismo de defensa, el sujeto busca liberarse de la angustia. Es de suma importancia distinguir entre la represión y un control razonable, tranquilo, consciente y libre de ciertos impulsos o comportamientos que pueden resultar nocivos o éticamente condenables. Este es el control que practica la persona madura y honesta en muchos casos relacionados con la agresividad y la sexualidad. Un control razonable, tranquilo, consciente y libre. El objetivo del manejo de la ira está en controlar, aligerar y aun suprimir la reacción emocional para canalizar las energías producidas y enfocarlas hacia conductas y fines positivos. Este control de la experiencia interna atenúa también las reacciones fisiológicas y facilita el manejo de los comportamientos externos. A lo largo de estas charlas estaremos insistiendo en este control saludable y maduro de la agresividad, muy ajeno a la represión. Abogamos por una vía media entre el descontrol desenfrenado y la inhibición dictatorial. Toda experiencia de ira o cólera tiende a expresarse de manera constructiva y madura o destructiva e inmadura. No existe cólera totalmente inexpresada. El asunto es saber expresarla de manera madura, constructiva y cristiana, porque de lo contrario ella se expresará de manera inmadura, destructiva y anticristiana. Como ya lo explicamos en una charla anterior, no solo los peligros físicos nos causan ira, sino toda amenaza simbólica a la autoestima o dignidad personales, como ser tratados injusta o rudamente, insultados o menospreciados, frustrados en la obtención de una meta importante. Al percibir estas amenazas, el sistema límbico produce catecolaminas, o sea, productos químicos que generan una afluencia de energía y nos prepara para las reacciones de emergencia, fuga o ataque. Se construye una excitación generalizada de las glándulas suprarrenales que puede durar horas y aun días enteros. El umbral de los estímulos que provocan la ira se vuelve más bajo y por eso es más fácil irritarse por estímulos ligeros después de haber sido provocado previamente por otros disgustos. En nuestra vida se presentan muchas ocasiones en que es difícil reconocer y aceptar que nos sentimos airados o resentidos. Pero el negar nuestros sentimientos puede producir frustración o estallidos de cólera, problemas de salud mental o física. Aunque tratemos de sepultarlos bajo una fachada de fría indiferencia, los sentimientos agresivos arden en el fondo. Son las brasas y el rescoldo que con una ligera brisa se pueden convertir en un incendio voraz. La ira reprimida o negada va formando una charca de lodo que envenena el alma y que tarde o temprano busca salida para manifestarse con toda claridad en toda clase de infecciones emocionales. La persona que no sabe dar salida a sus sentimientos hostiles va acumulando pequeñas gotas venenosas hasta que de repente la última gota amarga hace derramar el vaso y todo queda contaminado alrededor por reacciones completamente desproporcionadas a la situación actual o contra la persona que tuvo la mala suerte de verter esa gota en el vaso ya rebosante. De la colección de rabias reprimidas puede brotar un volcán de lava ardiente que toma la forma de mal genio, rabietas pueriles, embriaguez, drogadicción, aventuras sexuales, abandono del trabajo, divorcios, crímenes, suicidios. De manera especial, las personas dependientes tienden a reprimir su rabia o negarla por temor de ofender y por el riesgo de sufrir rechazo de la persona de la cual dependen. Y estos estallidos con frecuencia se dirigen contra las personas de quienes más necesitan y a quienes naturalmente tal reacción les parece una pataleta o reacción infantil, desproporcionada y sin control. Su resentimiento crece y finalmente, cuando el veneno almacenado en el interior ya no puede contenerse, estallan en cólera y esparcen la ponzoña de la rabia represada en sus heridas. Tal es la famosa reacción del tímido, a la cual hay que temer, porque reacciona con furia y arrojo que nadie, ni siquiera él mismo, podría sospechar. Ejemplos. El esposo amargado, que ha sorbido su rabia durante semanas o meses, explota violentamente en un ataque de furia incontrolada contra su esposa, contra su hijito, contra la hija adolescente. La paciente esposa, hastiada de problemas largo tiempo disimulados y enterrados, comienza a tomar trago y hasta emborracharse ocasionalmente. Otra amiga busca desahogo a su aburrimiento y mal genio por medio de un amante. El empleado, cumplidor, comienza a llegar tarde al trabajo y a fallar en sus funciones, hasta que un buen día tiene un agarrón con su jefe y queda despedido y sin trabajo. En casos más graves, el envenenamiento es mayor. El hijo que se vuela de la casa, la hija que se va a vivir con un cualquiera o se casa a escondidas y a disgusto de los padres, los esposos que se separan o divorcian con ocasión de cualquier fruslería. Tampoco faltan casos de suicidio cuando el veneno acumulado ha sido preparando la catástrofe final. En todos los ejemplos anteriores, la hostilidad reprimida se ha acumulado en una aterradora colección de rabias, preparando una catástrofe de proporciones ecológicas cuya amargura destruye el gusto mismo y el sabor de vivir. Cuando un individuo trata de negar o de ocultar su ira, puede que se sienta angustiado, tenso, irritable, confundido, olvidadizo. La supresión de una respuesta produce cierta tensión, mientras dejarse llevar de la emoción aporta algún alivio y desahogo. Queda abierta la alternativa de expresar la agresividad hacia afuera. En muchas situaciones es una solución saludable. Posiblemente nos sentimos mejor al exteriorizar nuestro disgusto. Por esta razón, es opinión muy divulgada exaltar la catarsis como el gran medio para manejar sanamente la cólera. Pero el problema es que no podemos ir manifestando indiscriminadamente los sentimientos hostiles de cualquier manera, ni en cualquier tiempo, ni a todo el mundo, sin tener en cuenta los derechos y las posibles reacciones de los demás. Pronto nos echaríamos encima demasiados enemigos que se convertirían para nosotros en otras tantas fuentes de frustración y agresividad, provocando tal vez una reacción en escalada o de bola de nieve, según aquel principio de que la hostilidad produce hostilidad. Este parecer necesita algunas matizaciones delicadas. Es verdad que a veces el sujeto se siente aliviado al manifestar con energía la rabia que hierve en su interior. Los estallidos de furia le producen cierta sensación de fuerza y poder. Atenúan los sentimientos profundos de debilidad o impotencia. La catarsis puede ser saludable en algunas circunstancias. Por ejemplo, cuando la ira se expresa directamente a la persona que la origina o cuando restablece un sentido de justicia y se vindican derechos injustamente lastimados. Se ha discutido mucho si existe realmente un efecto catártico que suprima o atenúe no solo la tensión psicológica, sino que se extienda también a las reacciones fisiológicas. Muchos estudios indican que la expresión descontrolada, en vez de atenuar la intensidad y duración de la ira, suelen aumentarlas. El investigador Tice concluyó que dar rienda suelta a la ira es uno de los peores métodos de manejo porque ella excita la región emocional del cerebro, la cual produce una reacción más intensa en la persona. Además, es importante distinguir entre los efectos de una catarsis a corto y a largo plazo, porque un efecto gratificante en un momento dado puede ser nocivo a largo plazo. Los efectos que produce la agresividad descontrolada en el mismo sujeto y en sus relaciones interpersonales pueden resultar muy perjudiciales a largo plazo. Por lo general, resulta un manejo mucho más efectivo calmarse y luego, de manera constructiva o asertiva, confrontar al ofensor tratando de arreglar el conflicto. Más sano es examinar qué es lo que causa la ira, modificar las causas que se pueden cambiar y buscar estrategias maduras cuando son inmodificables. Esto nos recuerda la famosa oración de los Alcohólicos Anónimos que algunos atribuyen a San Francisco de Asís. Dadme gracias, Señor, para cambiar lo que se puede cambiar, serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar y luz para conocer la diferencia. Te repito esa bella oración. Dadme gracias, Señor, para cambiar lo que se puede cambiar, serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar y luz para conocer la diferencia. Termino ofreciéndote 10 consejos para tu vida práctica que son originales de Stephen Covey. Primero, ante todo, procura comprender. Primero busca comprender, después ser comprendido. Para comprender al prójimo necesitas caminar unos kilómetros con los zapatos del otro, lo cual significa practicar la empatía. Segundo, facilita las expresiones o preguntas sinceras. La barrera más grande para una comunicación rica y honesta es la tendencia a criticar y a juzgar. Tercero, muéstrate comprensivo en tus respuestas. Así creas una relación de verdadera confianza. Cuarto, si has sido ofendido, toma la iniciativa con ánimo positivo, no en espíritu de venganza o de rabia. Puedes expresar tus sentimientos, pero sin juzgar al ofensor ni ponerle etiquetas. De esta manera, progresas en autocontrol y en humildad. Quinto, admite tus errores, pide excusas, pide perdón. Hay ocasiones en que necesitamos reconocer que tuvimos al menos parte de culpa. Sexto, deja que los disgustos se ventilen y evaporen. No te dejes amargar. Sigue adelante conservando la tranquilidad. Una gran paz inundará tu alma. La fuente de la paz es una vida responsable y obediente al dictado de la propia conciencia. Séptimo, preocúpate por cada persona individualmente, por tu esposo o esposa, por tu hijo, por tal empleado, por este estudiante. Octavo, renueva tu compromiso con los ideales que tú compartes con el otro. Reserva tus lealtades más profundas y tus sentimientos más fuertes para los ideales compartidos, en vez de aferrarte a los problemas o diferencias que puedan interponerse entre tu persona y tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo. Noveno, permite que otras personas influyan sobre ti. Influirás sobre los demás en el grado en que les permitas ejercer